niños cuando nos llegó el amor. Era perfecto y divino como un regalo de Dios, pero el niño creció y pensaba que el mundo allá afuera era sufre por su estúpido error. Hoy vengo a decirte cuánto me arrepiento de haberte dejado y hacerte llorar, haber destrozado tu alma en pedazos por ser inmaduro y querer la vida probar. Hoy vengo a decirte que me he dado cuenta que tú eres sin duda mi única amiga. Por sus